como menea, guacha atrevida, guacha fiestera. Mírala, mírala, mírala como menea, guacha atrevida, guacha fiestera. Mírala, mírala, mírala como menea, guacha atrevida, guacha fiestera. Sí. Mírala, mírala, mírala como menea, guacha atrevida, guacha fiestera. Ajá, ajá, ajá. Dale, mueve ese culo. Dale, mueve ese culo. Más lento. Dale, mueve ese culo. Ajá. Dale, mueve ese culo. Culo, culo, culo, culo, culo. Esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. Toda la palma a los pitiros y toda la palma a las pitiras. Mírala como menea, guacha atrevida, guacha fiestera. Mírala, mírala, mírala como menea, guacha atrevida, guacha fiestera. Mírala, mírala, mírala como menea, guacha atrevida, guacha fiestera. Sí. Mírala, mírala, mírala como menea, guacha atrevida, guacha fiestera. Ajá, ajá, ajá. Dale, mueve ese culo. Dale, mueve ese culo. Más lento. Dale, mueve ese culo. Ajá. Dale, mueve ese culo. Culo, culo, culo, culo, culo. Esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. Toda la palma a los pitiros y toda la palma a las pitiras. KDG y el Dippy Records.